Sean todas y todos bienvenidos. Hola, amigos. Buenos días con todos. Amigas, ¿cómo están? Yo soy Raza Bihari desde la radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE 940 AM. Qué bien, ahí con ustedes, Pragun Abadui. Y Karina, gustosa de saludarles en esta linda mañana de domingo. Bueno, y tenemos saludos para... Claro, allá en México. Vamos a enviarle saludos a Mónica Escobedo, como también a Miriam en Bogotá. Bueno, también saludos en México mismo para nuestro querido amigo Dorian Antuna. Y para todo nuestro querido público que siempre nos está escuchando y está siguiendo nuestro programa. Bueno, claro, y aquí en Quito, Ecuador, en la capital, quienes están ahora mismo... un poco sufriendo las inclemencias de un sol tan fuerte que está pegando. Fuerte. Pero bueno, son cosas del verano, solamente hay que cuidarse, ¿no? Sí, aspiramos además de que la gente se proteja, porque esos rayos ultravioletas pues han recibido ya varias notificaciones de que son peligrosos para la piel y pueden ser perjudiciales. Por eso siempre salga con su paraguas o su sombrerito. Muy bien, el ejemplo, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de Noel con, claro, con su sombrero. Con su sombrero, siempre, su distintivo. Bueno, sí, estamos otra vez, como es sana costumbre en este espacio, con casa llena. Tenemos dos invitados muy especiales, que son una pareja de jóvenes que vienen trabajando algunos temas súper interesantes. Pero vamos a dejarles que sean ellos quienes nos cuenten luego de esta pausa musical. Mi ternura, la amiga. vida con certeza. Se me clavó la luna, por eso el viejo mar detuvo mi osamenta queriéndome llevar. Se me clavó la luna, detuvo tanto tiempo, partió con su mirada mi vida y su sueño. Clavó la luna, se sentó en mi mesa, probé mi ternura, la amiga con certeza. Y si el sol no salió, me quedará tu amor. Si la luna no está, si no me lleva el mar. Y si el sol no salió, me quedará tu amor. Si me queda tu amor, no importa el sol, no, no la luna. No importo yo al arrancar. Y después de esta breve pausa musical, estamos de regreso en el programa de Ser Más Animal y vamos a conversar con nuestros invitados especiales del día de hoy. Vamos a dejar que sean ellos mismos los que se presenten y nos cuenten la propuesta tan interesante que tienen para nosotros. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy buenos días a todos. Bueno, nuestra propuesta se llama Nalúa. Si nos ayudan un poquito para que la gente les pueda conocer quiénes son, nos cuentan su nombre, de dónde vienen, qué hacen, cómo se conocieron. ¿Sí? A ver, empecemos por el caballero. Natamos primero, ¿no? pues somos, o quién soy. Bueno, yo, mi nombre es Andrés Camilo, el nombre civil, Gouranga es el nombre como devocional, espiritual. ¿Qué más cuento de mí? No sé, pues soy de Colombia, realmente vivo acá y pues tenemos el proyecto juntos y además somos pareja. Entonces, es como parte del proyecto también de la revolución de la cuchara un poquito, el restaurante vegetariano y cosas así. Y ¿qué le cuento? ¿Ya? Sí, ¿y? No sé. Bueno, yo soy Tamara Jaya. Yo comencé este proyecto hace 3 años y estaba en el sector del Quito Tenis, pero hace un año y medio más o menos lo movimos hacia el sector del Inca. Estamos ubicados en La Mayas y Guarumos. Es una casa, estamos en el segundo piso de una casa. Es la razón por la que le hemos puesto Nalúa Casa Café, porque la idea es que sea una casa para las personas que visiten este lugar. Entonces nosotros tratamos a las personas como nuestros amigos, como nuestras familias. O sea, la idea es que la gente se sienta muy bien en este espacio. Siempre buscamos la comodidad, la tranquilidad de la gente. Bueno, en un principio el proyecto empezó como un taller de arte y galería de arte, pero lo hemos ampliado a cafetería por la idea de entregar a la gente productos saludables y educación en cultura vegetariana, que eso es, bueno, ahora se está moviendo un poco más, pero hasta hace poco era como todavía desconocido. Entonces la idea es mostrarle a la gente que la comida vegetariana y vegana es igual y hasta mucho, de mucha mejor calidad que la comida a la que uno está acostumbrado. Tenemos productos que nosotros mismos elaboramos. Tenemos ghee artesanal, que es mantequilla clarificada. Y entonces todas nuestras preparaciones vegetarianas son hechas con ghee. Perdón que te interrumpa, pero un poco sí queremos y deseamos hablar del emprendimiento y de Nalúa y eso. Pero antes de entrar en aquello, sería como importante que nos cuenten más sobre ustedes. O sea, es decir, por ejemplo, ¿dónde estudiaste la escuela? ¿No? ¿El colegio? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota? Es importante para ir como llegando a qué fue lo que te llevó a poner Nalúa, ¿no? Para saber qué hay detrás de eso. ¿Cuál es la historia que motivó este proyecto que ahora desarrollan juntos? ¿Cómo se unieron también en el camino? Cuéntenos, somos curiosos, queremos saber. Bueno, yo estudié en un colegio, en la Condamine, en un colegio binacional. Gracias a Dios, gracias a mis papás. Estudié en este colegio y entonces siempre tuve una, ¿cómo se dice? Mucho amor por el arte. O sea, siempre me gustó dibujar, pintar, no sé qué. Entonces mi mamá decía, no, esta chica tiene que estudiar arquitectura o artes. Entonces me acuerdo que, eso fue chistoso, ¿no? Porque salí del colegio y habíamos visto, ¿no?, algunos lugares donde estudiar artes. Igual algunas personas me habían hablado de la Facultad de Artes, de la Central, bueno, de la Católica, de la San Francisco. Y la verdad, mucha gente hablaba mal de la Facultad de Artes de la Universidad Central. La describían como mala, como un lugar sucio, un lugar así arruinado, que ahí solamente va la gente a hacer vicios y nada, claro, más. Había un estigma social respecto, ajá, a la carrera de entonces, arte. Entonces, luego haciendo, o sea, como bueno, igual verificando los presupuestos con mi mamá, no teníamos para estudiar, o sea, yo tenía para estudiar una carrera así como en una universidad más costosa. Entonces, fuimos a la Universidad Central y llegamos, y era justo el último día de inscripción en la universidad, en la carrera. Entonces, bueno, me inscribieron ahí, mis papás. Y bueno, y en ese entonces era un preuniversitario de 2 semanas, súper fuerte, casi una locura, y como es en septiembre llovía, hoy no, muy gracioso. Y bueno, entonces ahí empecé la carrera de artes, y también cuando yo salí fue antes de todas las reformas que hicieron cuando cambió de CONESUB a CENESIT. Entonces nuestro pensum de la facultad también cambió y nos bajaron de dos especialidades a una sola. Y yo había escogido como las dos especialidades, que sean ¿cómo se llama?, escultura y cerámica, porque habían 4 especialidades: de escultura, cerámica, pintura y grabado. Entonces yo escogí estas dos y como cambiaron, como hicieron todas estas reformas, me hicieron escoger una sola especialidad, y entonces tengo mi especialidad, mi mención en escultura, que eso me encanta, la escultura es muy muy linda. Igual he trabajado con un grupo súper chévere, o sea, mis compañeros eran súper lindos. Para nada, nada que ver de lo que me decían de la Facultad de Artes toda la gente que habló mal, y ahora le digo, oye, pero estabas loco, o sea, yo no sé quién te decía esas cosas, ¿no? Pero me decían cosas terribles, claro. Y es mentira, o sea, la Facultad de Artes de la Universidad Central es un espacio sano, obviamente para el que quiere estudiar como cualquier... Como cualquier carrera facultad, y en cualquier universidad. Bueno, pero entonces, digamos, tú recomendarías estudiar esta carrera, ¿no? Sí, claro. Estupendo. Bueno, ahora ha cambiado un poquito el pensum, pero sí, los profesores son de primera, las instalaciones son de primera. Sí, a ver, Andrés, en la misma línea, ¿qué tal, cómo fue el tema de tus estudios, qué estudiaste? Bueno, pues a ver, desde aquí se oye, ¿cierto? Sí. Pues cuando era niño estudié en un colegio católico, que para mí fue algo que me marcó bastante, porque por un lado habían cosas que eran como muy, muy extremas, y en mi casa es completamente el contrario, mi papá es completamente relajado, mi mamá también. En ese tiempo, yo no sé, es como si uno estuviera hablando de unas épocas así muy antiguas, pero a los chicos todavía les hacían como penitencias muy fuertes, como pararse en el sol, así como castigo y cosas por el estilo, por ser un colegio católico. Y es muy interesante porque realmente es, o sea, es uno de los mejores colegios, igual, o sea, la instrucción académica que le daban a uno estaba muy bien avalada y era muy exigente. Y creo que eso igual lo forma uno bastante fuerte, ¿no? O sea, como fuerte para el mundo de hoy en día, ¿no? Que es muy competitivo. Pero yo tenía un problemita, era con la cuestión de la imposición de la religión. Entonces, literalmente me hice echar. ¿Ya? Sí, yo no sé cómo lo van a ver, pero sí, o sea, me hice echar. Me volví muy rebelde, al punto que... Me acuerdo una vez que un sacerdote nos jaló de las orejas, así, llevándonos. A un amigo que estaba conmigo, él no tiene la culpa porque el rebelde era yo. ¿Ya? Y me llevó así. Y eso fue en la escuela, ¿no? Eso fue en la escuela cuando era chiquito. Te hice echar y luego a otra escuela. Pasé a una escuela normal, que es de para uno volverse profesor, y me enseñaron muchísimas cosas de pedagogía, como de instrucción en pedagogía, en ayudar a entender a las personas y... Y bueno, después al final también pasé a otro colegio muy muy interesante, que era mucho más libre, era como mi modalidad real. Ya, ahí estaba. Era muy interesante. También. Sí, y de ahí sí me gradué como más tranquilo, los profesores eran mucho más laxos y era como muy muy precisos, ¿no? Cada profesor te inspiraba muy bien. Y pues en la universidad... Pues en la universidad sí entramos también en la universidad pública, en la Universidad del Valle, a estudiar biología. Por ese tiempo, no sé, hubo como una crisis en mi familia y yo la verdad me sentía como muy mal porque fue una época como fuerte, porque yo iba para la universidad y te gastabas unos 2,000, 3,000 pesos en transportes. Y cuando tú eres el mayor de tus hermanos y tienes 3 hermanos más, y esos 3,000 pesos pueden servir para comer, era como fuerte. Y como yo era un niño que siempre lo tuve todo, nunca me faltó nada, nunca, no sabía ni trabajar nada, entonces era como muy duro. Entonces a mí me cogió tanta ansiedad que yo no estudié. O sea, realmente al tercer semestre, aunque me gustaban algunas cosas como la bioquímica, yo me podía sentar a leer un libro de bioquímica tranquilo, así, solo, sin que nadie me diga, no, es que estamos viendo bioquímica, yo ni siquiera estaba viendo bioquímica, pero me sentaba a leerlo, y me gustaba mucho, pero vi que también las necesidades de mi entorno eran otras, entonces me salí, o sea, como que al final del tercer semestre ya decidí salirme, empecé a trabajar... Y empecé a trabajar en restaurantes de carne. Esa partecita quiero que la dejemos para el siguiente segmento, para seguir conversando sobre toda la experiencia que les llevó a ustedes a encontrarse en el camino y a emprender juntos. Entonces ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Se quedó dormido en mi pecho, entiendo si sé que no vendrás. Bésame, ángel del sur. Luego sigue tu camino. No echaré lazos ni redes, no, no. Pues ya está echado el destino. Bésame, ángel del sur. Luego sigue tu camino y asunciarás en mis sueños y en la canción que nació con un beso. Última noche y la luna en el acal invadieron tus desnudas playas que vinieron buscando mi mar. Nos regalamos un beso bajo el cielo de Cristóbal y el frío fue cómplice extraño que nos llevó. Volvemos de la pausa musical, continuamos conversando con Tamara y Andrés, conociendo un poquito de, bueno, su experiencia, cómo era en el colegio, en la escuela. Andrés nos contaba que era un chico un poco rebelde, y ya, pues ya en la universidad, la experiencia un poquito también de madurar, ¿no?, de ver el entorno de la familia, de pensar también en la responsabilidad que implica pensar en sus hermanos. ¿Cómo eso influyó para que llegaran al proyecto que ahora llegaron, ¿no? Después también lo comentamos. Y ahorita lo que nos interesa es que nos cuenten cómo se conocieron. ¿Quién quiere contar? ¿Quién quiere ser el primero? Pues ella es la hermana de una amiga, de una conocida. Y entonces ella iba así donde el sitio donde estábamos, iba a pintar los murales, a retocar los murales. Justo un mural de la Revolución de la Cuchara. En el Centro Cultural Govindas, que está en la Esmeraldas de Venezuela. Entonces ahí, nada, uno pasaba así, saludaba, y como que normal. Y un día me dice, yo doy clases de capoeira, así, para niños. Y yo, tan chévere, nunca he hecho capoeira, será chévere, ¿no? Vamos a mirar. Y empezamos a hacernos amigos, así. ¿Qué más? ¿Qué fue después? Empezamos a salir, a conocernos y nada. ¿Hace cuánto tiempo se conocen? Ya es un año, justo que, sí, que nos conocemos y que empezamos a salir. Un año. Y bueno, yo tenía el proyecto de Nalúa, pero más como taller. Entonces, ahí conversando nos pareció más chévere hacer una propuesta de cafetería y de restaurante. Entonces cambió el nombre del lugar y empezamos a trabajar juntos en el espacio. Entonces ahora el espacio también tiene una parte de cafetería y unas aulas de donde damos las clases. Tenemos diferentes clases y también hemos hecho exposiciones de arte. Pero ¿cómo fue eso? Un poquito quisiera que nos cuentes. Me dices el proyecto ya estaba iniciado, ¿no? Cuando se conocieron, ya. ¿Y cómo fue esa transición de pronto de ahora con lo nuevo que tenía para aportar Andrés, ese cambio que tuvo el lugar o esa renovación, supongo, porque Andrés también vino a aportar con lo suyo, ¿no? Cuéntame, sí, a la gente le encanta la comida que hace él principalmente. Yo soy la asistenta de la cocina, porque él es el que se encarga de las pizzas. En realidad todo ha sido experimental, o sea, no es que dijimos, hagamos esta receta, sino que hemos ido probando hasta tener la mejor receta de pizza que hemos podido tener y la mejor receta de hamburguesas. Y bueno, tenemos otras cositas, a veces tenemos burritos, hacemos sushi igual vegetariano. Bocaditos, o sea, depende del día, en diferentes días y los eventos también, tenemos diferentes comidas, pero lo fuerte es la pizza que es la especialidad. Ya, ¿qué variedades de pizza, por ejemplo, tienen? Tenemos por lo general dos que son como las que siempre nos piden, que es la que siempre va con piña, así, la dulcita. Que a veces hemos intentado también hacerla con un poquito de chocolate, que es para que sea más dulce. ¿Ya? Y tenemos la otra que es también la de sal, que es más que todo con buen orégano, con albahaca, con tomatico, así. Y pues nosotros en estos días estábamos haciendo una promoción de las hamburguesas veggie. Porque yo le decía que nosotros seríamos como veganos, ¿no? Veganos completamente, si no fuera por la cuestión de... O sea, que la leche igual, como culturalmente, nosotros la vemos como algo bueno, ¿no? Porque viene un animal muy bonito, ¿no? Muy muy sagrado. Entonces, lo único que nosotros utilizamos es la leche. De resto, incluso todo lo que hace un vegano lo hacemos nosotros. Entonces yo le decía que nosotros éramos lactoveganos, pero bueno, eso es como una vuelta, me van a pegar. Pero la propuesta es como que lo único que utilizamos así como de aparte es como la leche, pero sobre todo el ghee. Para nosotros hacer las pizzas, la masa y todo, como que le echamos buen ghee. Y la salsa, que es como lo que más hemos como puesto una... ¿Y ese? Como mucha atención en la salsa. Entonces están es más que todo una de sal, una de dulce, y vamos ahí como incursionando con cosas como naturales, como el chocho, el maíz, la berenjena, a veces van entrando. Y esta propuesta de menú de que ustedes ofrecen en la cafetería, ¿tiene mucha acogida en jóvenes, en niños? ¿Niños, por ejemplo, van mucho también? Sí, no, sí les encanta la pizza, porque la masa es siempre suavecita. O sea, incluso a veces que se nos ha pasado un poquito en el horno, la masa siempre es muy crujiente, suavecita. Otras veces también cuando queda bien esponjosita. La masa tiene un toque, que es el del ghee. Y la salsa también... Queda como galleta. O sea, si se ponga dura la masa, queda como una galleta. O sea, tú te la puedes morder y no te va a tumbar un diente. ¿Sí? Porque ves que pasa eso, ¿no? ¿Ya? Si se enfría o se calienta demasiado, ya la masa se vuelve muy dura. Entonces esa queda como una galleta. Tú te la puedes morder y igual es como rica. ¿Y ustedes no usan, lo pregunto porque de pronto es un ingrediente que es como muy muy común en este tipo de preparaciones con harinas, masas y todo eso, el huevo? O sea, no. Jamás, realmente la receta es tan sencilla que yo me quedo aterrado. Si yo la verdad no sabía cómo hacer pizza, como ella dijo, es totalmente experimental. Así vimos unas ideas en YouTube y empezamos a experimentar con lo que ya sabíamos. y la gente siempre me pregunta así como, pero ¿y usted cómo hace masa? Y yo, no, pues, harina. Harina, sal y ghee. Agua y ghee. Agua, sí, ya. Ya. Entonces, para quienes no conocen, porque me comentas que el ghee es uno de los ingredientes que ustedes también usan. Uh-huh. Para quienes no conocen, ¿qué es el ghee? Cuéntenos del ghee. Ah, el ghee es como una... es un extracto de la mantequilla que se extrae a través del calor. Se sacan como ese componente y se dice que es una de las grasas o la grasa más saludable que uno puede consumir, que no se te va a pegar en las arterias. Además se utiliza en medicina ayurvédica, que es una medicina de la India, como algo, como una medicina, ¿no? Se combina con diferentes hierbas y eso puede, dicen que después de guardarlo, dejarlo como añejar, puede mejorar una persona que esté convaleciente. Entonces es como por eso me gusta muchísimo, además que realza muchísimo el sabor de los alimentos. Ya, y ese sabor fuerte que tiene precisamente por ser a base de leche, o sea, no como que contrasta demasiado, o como que... No tiene un sabor fuerte. En realidad, tendrían que probarlo para que... O sea, lo que da lactosa y otras cosas que tiene la leche, no salen ahí, es solamente el ghee. O sea, se separan las partes del rato que uno cocina la mantequilla, uh-huh. No se van separando las partes, ¿sí? Se queda una grasa y sale en la caseína, la lactosa, uh-huh. Y entre otras, bueno, sí. Se le llama impurezas, pero son partes de la mantequilla, salen de esta preparación, y entonces se queda uno con una grasa que se calienta enseguida. O hoy, sea, les iba a traer, pero se me olvidó, un tarrito de ghee que, ese ghee lo sacamos de leche de vaca de finca. Sí, ya, una señora, claro, nos estaba trayendo así como unos litros, así como 3 litros. Yo traía de 3 litros, he sacado así más o menos 15 litros hemos tenido que utilizar para sacar 3 tarritos de 220 mililitros. Y este kit me pareció muy interesante porque aprendí a sacar la mantequilla, que es todo un proceso. Al principio yo no sabía, yo voy a botar esta cosa, así, yo, haciendo el experimento. Yo, Dios mío, no quedaba nada, no sabía, Dios mío, cómo. Pero entonces, bueno, al final salió. Y la mantequilla que salió de ahí es una mantequilla muy, como muy finita. Y el ghee era muy claro cuando estaba líquido. Salía muy clarito, muy traslúcido y con un olor mucho mejor. Mucho ahorita, más puro. En este ya lo hemos utilizado en la casa porque estoy empezando como a revisar como cuáles son sus propiedades porque lo teníamos guardadito. Y la verdad sí ha sido muy interesante la experiencia. Entonces, en todo caso, el ghee es uno de los toques especiales que tiene su receta. Y que les invitamos a que prueben a quienes no hayan probado todavía. Vamos a seguir conversando después. Nos vamos a otra pausa musical. Ayer vino el viento a buscarme y dijo que hizo un nido arriba en la montaña, que pronto fue destruido. El viento quedó dolido y supo de mi dolor. Por eso vino a buscarme para aliviarnos los dos. Viento hermano, río hermano, ayer vino hacia mí el árbol. Dijo que haga un nido en su copa y con su manto. Viento hermano, río y árbol, vénganse a mi lado. No me dejen estar quieta en medio de esta tormenta que ha caído enfurecida, destrozando mi sembrado. Río, viento y árbol, vénganse a mi lado. Río, viento y árbol. Río, viento y árbol. Bueno, y volvemos. Seguimos conversando con Tamara y Andrés sobre las delicias que ofrecen en su cafetería. Y bueno, también queremos conocer un poquito sobre la propuesta artística que tienen ustedes. Nos comentaban del capoeira. En capoeira. Hablemos primero del capoeira, qué es lo que es, cómo se hace, quiénes van, cuándo pueden ir. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo estoy dando clases de capoeira desde hace más o menos 4 años. He comenzado con niños, estaba trabajando por cosas de la vida justo en la escuela donde yo me gradué, en la Condamine. Estaba trabajando en la parte de talleres, he estado ahí 4 años. Y bueno, ahí trabajaba con niños, hemos hecho rodas. Las rodas son los encuentros de capoeira en los que van todas las personas y se hace el juego en el interior, con música en vivo y todo. Hemos hecho, bueno, las rodas, las clases y trocas de cordas de los niños. Es decir, que los niños, es más o menos del sistema de los cinturones de karate o de artes marciales orientales, entonces les da una corda de color que representa el nivel que tienen. Yo llevo practicando capoeira desde hace más de 8 años y fue una cosa que me encantó desde la primera vez que me metí a ella. Súper linda, en verdad que desarrolla un montón de destrezas, la flexibilidad, la fuerza, la seguridad, la confianza. Tengo, por ejemplo, una amiga que una vez le quisieron robar. Y es bajita, es como de mi porte, es chiquita. Pero ella es muy flexible. Y un día el ladrón, ella vivía por San Carlos, que es medio peligroso, el ladrón la ha cogido por atrás, y ella, ¡ah!, se da la vuelta y se suelta de los brazos, y tal, le da una patada, pero ella patada tan alto que le dio en la cara. Entonces el señor se quedó súper asustado así, y ella también como que se sorprendió de lo que le pasó, bueno, eso me contó ella, y salió corriendo, pero el ladrón ya no se esperaba eso. Entonces, o sea, la capoeira sí, cuando ya se la usa como un arte marcial, sí desarrolla también estas habilidades, y a uno le da mucha confianza. A uno incluso como mujer te da confianza, te da fuerza en los brazos, sube la autoestima y todo eso porque el cuerpo cambia. Es muy bueno, entonces yo he trabajado todo esto también con los niños y generándoles confianza, motivándoles, porque hay muchos niños que tienen miedo, ¿no? Porque los papás en general les limitan, claro, mucho, les protegen, que no, que te vas a caer. Y nosotros trabajaba en ese tiempo he trabajado la mayoría del tiempo ahí en la Condamine con un amigo que se llama Gary Erazo. Y uy, nosotros igual, pobres niños. Era así como, haz el mortal, el niño, no quiero, haz el mortal. Le cogíamos de los pies y lo dábamos la vuelta. Y les encantaba, entonces otra vez, les encanta. La capoeira es muy bonita porque tiene muchas cosas, o sea, lo que es lo físico, ¿no? Y también la parte musical, el ritmo, eso les llega mucho porque los niños, a veces tengo niñitos que no son muy hábiles, que tienen, qué sé yo, que tienen algún problema, algún miedo. Pero el rato que entran a la música, les encanta la música. Les encanta aprender las canciones que se cantan en portugués. Se aprenden las canciones, vienen y me preguntan cómo se pronuncia esto, cómo se canta esto, cómo es el ritmo de esto, no sé qué. Y les encanta, sí, la música les encanta. Entonces eso dicen, la capoeira, si no entras como por un lado, entras por el otro. Pero te engancha, la capoeira engancha. Entonces, claro, pues sería, discúlpame que me interrumpa, como una alternativa para niños de pronto introvertidos, o por otro lado niños con problemas de concentración, que también es otra de las cosas muy comunes, ¿no? Entonces, porque les ayuda un poco a enfocar su energía y a sacar todas esas energías acumuladas que tienen, o un poquito también a desinhibirse, a adquirir la confianza que tú nos comentas, sí, ¿no? Sí, yo he trabajado con niños tanto introvertidos, o sea, que tienen como un poquito de miedos, de temores de salir a la gente, y con niños extrovertidos también, o sea, no hay un parámetro para decir la capoeira es para tal o cual persona, porque es para todos. Para todos, claro. Incluso hay un profesor en Guayaquil que estuvo trabajando un tiempo con personas de la tercera edad, porque la capoeira es un baile, entonces él tomaba desde la parte de baile, y la gente de la tercera edad se enganchó, y uno, o sea, claro, uno ve y o sea, hay unos capoeiristas que hacen muchas cosas, como vueltas, piruetas, no sé qué, pero la capoeira no es solo eso, o sea, es lo bonito, que hay muchas cosas de la capoeira. Entonces, para los niños, en general, de todo, o sea, tanto niños que tienen mucha energía, como que tienen menos. Y... Andrés está calladito hoy. Cuéntanos un poco tú, ¿qué hacen en yoga? ¿Quiénes van al yoga? Bueno, ¿qué pues es lo que enseñan? Yoga... Yo toda la vida he practicado como natación, siempre ha sido como una pasión el agua, el ejercicio. El yoga pues le ayuda muchísimo a uno también a mantenerse muy en forma, ayuda a dar mucha fuerza. Ahorita en el proyecto con Alúa hemos manejado como dos líneas, que una es como la más, digamos, de fitness, porque es como para fuerza, ¿no? Para uno manejar así resistencia, fuerza, elasticidad. Y la otra es como más para aprendizaje o terapéutico, ¿no? Donde las personas, de pronto, si tienen alguna dolencia, pueden hacer un poco de yoga, pero es más tranquilo, se desarrollan algunos músculos más suave y desarrolla muchísimo la meditación, la tranquilidad, la capacidad de mantener como la mente estable. Y a mucha gente le gusta ir también para desestresarse, para quitarse como todo el estrés de trabajo, a veces muchas cosas que uno viene haciendo. Entonces es el proyecto que llevamos allá. Pero ustedes esto lo personalizan un poco, o tienen, como me comentas, ¿no?, que depende de lo que esté buscando la persona. O sea, tienen como un poco segmentado, por decir, bueno, tenemos este yoga para quienes necesiten esto en específico y este tipo de yoga para los que necesiten esto otro. O, por ejemplo, una persona que no tiene mayor conocimiento, que no sabe, ¿no?, simplemente quiere experimentar, quiere probar, entonces va y bueno, y ustedes le dicen... ¿Prueba aquí o prueba allá? ¿Cómo es ese proceso para una persona que quiere iniciarse en el yoga? Bueno, pues yo lo he manejado principalmente así personal. O sea, yo hablo con cada persona, le pregunto si tiene, por ejemplo, si tiene alguna lesión en alguna rodilla, los codos, los hombros, o alguna parte del cuerpo, los huesos, porque no puedes meter a una persona que de pronto tiene una lesión en la columna a hacer las mismas posturas que hace una persona que no la tiene. Uh-huh. ¿Ya? Una persona que tiene una lesión en la columna, por lo general, una persona que tiene lesiones en los huesos o problemas ya médicos, debe principalmente cambiar algunas partes de la alimentación. También hacemos un poquito de oidaterapia, que es una terapia también de la fe en las personas. Curiosamente, yo tengo una paciente que ella me manifestaba lo mismo, que iba a otras partes a hacer yoga, y le ponían con todo el mundo. Entonces, cuando estaba haciendo, por ejemplo, la cobra, ese Bhujangasana, en la que la postura de la columna queda muy doblada, ella sintió un dolor intenso en la parte baja de la columna. Y claro, médicamente ya tiene las últimas vértebras de la columna bajito, están muy pegadas y casi no tienen cartílago. Entonces, ella no se le puede colocar en un ejercicio tan fuerte. Entonces, cada persona, ese tipo de personas se trabaja más que todo personalizado. Ya si una persona de pronto quiere... también otra persona que le gusta los artes marciales, ¿sí? Y a ella le encanta es que le saquen la leche, como decía, ¿no? Sí, o sea, que la expriman así, que sude, que ella salga cansada. Entonces, ese tipo de clases, ya por ejemplo con ella también la hacemos, sí, porque ella está de capoeira, entonces le decimos así duro, entonces uno suda, ellos sudan y salen contentos. Entonces, ese tipo de clases tienen que ser más personalizadas para diferentes tipos de personas. Uh-huh. Y igual para los niños también, los niños son muy diferentes también, ellos van a otro ritmo. Uh-huh. Claro, listo. Todavía nos falta conversar un poquito más. ¿Qué tienen aparte del yoga ahí? Yoga de la capoeira, también tengo talleres de arte. Ya, listo. Es justo sobre eso, porque tienes una invitación, ¿no?, para los talleres de arte, que vas a empezar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y después de la pausa lo comentamos. Blanda arena que lame el mar, la pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de pena. lugares viejos cayó su voz para recostar y arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La segunda parte de la canción, pero dejo para la próxima porque es una canción realmente bastante extensa. Bueno, entonces muchas gracias, Tungavía, por habernos traído tu música, pero queremos escuchar la otra canción, ¿sí? ¿La escuchamos ahora o después? Dinos. Bueno, es no nos dejes con las ganas. Es una otra canción. Hoy veo un poquito aquí ese domingo tan maravilloso con todos ustedes. Para acordarles que mañana, lunes, día 27 de agosto, un día muy auspicioso, vamos a empezar un taller en la Casa de la Cultura. Entonces, todos ustedes están invitados, un taller que se llama Vibraciones del Alma. Es la sanación a través de sonidos de alta frecuencia, ¿no? Una sanación musical. Entonces, todos que quieran cantar, vengan a cantar. Pero la gente me dice, pero yo no sé cantar, pero tengo la voz fea. Sí, eso por me eso pasa venga. A mí. ¿No? A mí me encanta cantar, pero tengo vergüenza. Por eso venga. Cualquier motivo que tenga, venga a cantar con nosotros y a sanar, ¿sí? Vibraciones del alma. Entonces, mañana lunes estaré en la Casa de la Cultura, en la sala Jorge y Casa. Sí, a partir de las 6 de la tarde, ahí ya estaremos de las 6 a las 8. Las 18 a las 20 estaremos con las inscripciones. Pero si usted quiere hacer una inscripción así ya anticipada, llame ya. Si quieren llamar, puede pasar el teléfono. Claro. 099-5027-221. 099-5027-221. Para quien llamar ya, así los 5 primeros, entonces voy a hacer una promoción, tiene 10% en el valor del costo. El costo está $60 mensual, ¿sí? Entonces todos los lunes estaremos ahí haciendo las clases de canto, ahora de 27 de agosto hasta 17 de diciembre. ¿Y estas clases son aptas para todo público, toda edad? ¿Pueden ir en familia? Claro. Yo digo que solamente los muy chiquititos todavía no, ¿no? Pero a partir del momento que uno ya grandecito ahí ya puede ir y si va junto con la familia mejor. Y hasta los 80, hasta que pueda caminar, que pueda llegar, que quiera cantar, puede venir. Sí, vamos a hablar de respiración, de meditación, técnicas milenarias. También vamos a hablar de la armonización de los chakras. Y bueno, vengan para ver, vamos a sanar. Y si quieren, puedo hacer una cancioncita. Sí, claro, estamos esperando aquí. Por favor. Es que ahí en el taller vamos a hablar mucho de los mantras, ¿sí? Y bueno, ustedes vengan para aprender los diversos mantras que uno puede aprender para proteger, ¿no? Proteger la mente en el día a día y para descontaminar también. Entonces, hay algunos mantras muy bonitos. Voy a cantar uno con ustedes. Los que ya conocen el mantra está en sánscrito y pueden acompañar después de mí. Yo canto una vez. Es así. Gracias, muchas gracias, Tunga Villa. Nos dejaste a todos conectados con una energía maravillosa. Nos viniste a dar más luz y más alegría. Muchas gracias por tu visita. Bueno, los espero todos allá mañana, lunes, para cantar ese mantra y mucho más. Entra en alfa, meditación. Muchas gracias. Gracias, Tunga Villa. Listo, y estamos de regreso para la parte final del programa, después de haber escuchado a Tunga Villa. Queremos, bueno, ya para las personas que ya conocen sobre su propuesta, que quieren ir a conocer, que quieren ir a probar, queremos que nos comenten dónde están ubicados, cuáles son los nuevos proyectos también que tienen para el público. Eso estaba pendiente, ¿no? Que nos cuentes un poquito, Tamara, sobre los talleres de danza también. O Andrés, bueno, ¿qué nos cuentas? Sí, nosotros estamos ubicados en La Maya, N45 y Guarumos. N45-205 y Guarumos. El Inca, sector El Inca. Y para las personas que van de pronto por la 6 de diciembre, hay un Pichincha y que queda al frente de un tía. Del tía, se coge por esa, es la Guarumos, ¿no? La Guarumos, que es la cuadrita del tía, y se va hacia la otra esquina y ahí es facilito. Y la pared que queda es una pared de colores, de triángulos de colores muy bonita, que seguramente para los que han ido siempre la recuerdan porque es muy original. ¿Qué más era? Bueno, nuestros números de contacto son 0987-251-253 y 0999-3901-4648. También tenemos un fijo para hacer los pedidos, si desean a domicilio, es el 3342-594. Igual nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, está como Nalúa Casa Café. Busquen Nalúa Casa Café, igual en Google, y les muestran toda la información sobre la página. Ahorita también estamos abriendo talleres nuevos, como de danza hindú. Danza árabe. ¿Qué más era? Bueno, o sea, normalmente tenemos los talleres de capoeira para niños y para jóvenes. Los talleres de capoeira son para niños. Son martes y jueves de 4:30 a 5:30 y los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y los talleres de capoeira para jóvenes son los lunes, miércoles y viernes de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, lunes, miércoles y viernes. También tenemos cursos de arte para niños los días sábados de 10 a 12 del día. Ahorita son clases específicamente de pintura. Comenzamos con pintura en acrílico, continuamos con pintura al óleo, una vez que ya dominan lo que es el color, lo que es los materiales, pasamos a pintura al óleo. Y bueno, estamos proyectando para tener clases de danza árabe para niñas, igual los sábados de 10 a 12 del día. Las clases de yoga están para los niños, hay de 4 a 6 de la tarde los días sábados, y bueno, tienen que coordinar con el profesor para las clases personalizadas. Uh-huh. Y también tenemos, quiero que nos comentes sobre eso, para quienes formen parte de la revolución de la cuchara, ¿qué sorpresas tienen o qué beneficios pueden encontrar quienes vayan y presenten su pasaporte? Sí, muy importante, las personas que lleguen con el pasaporte de la revolución de la cuchara al Nalúa van a obtener como privilegios, beneficios, pues de porcentajes de descuento, así que no se olviden del pasaporte, tienen que llevarlo sí o sí, así van llegando y dicen, yo tengo el pasaporte. Yeah, y los horarios de atención de la cafetería son de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche y los sábados de 12 a 7 de la noche. Y estaremos informándoles porque estamos con el proyecto de sacar almuerzos, desayunos y almuerzos. Entonces, todo eso está en la página de Facebook, en Nalúa Casa Café. Y teníamos algo para sortear hoy a los oyentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué van a ganarse los oyentes? Estamos ganando varias cosas. Tenemos 7 premios en total. Pizza. Sí. Tenemos 2 combos de pizza. O sea, son 2 pizzas familiares para una familia de 4 personas. No muy hambrientos. Pero incluyen papas fritas y bebidas para 2 familias. Y 2 combos de hamburguesas más papas y bebida. Igual eso es para 2 parejas. Entonces ya son 4, o sea, 2 familiares, 2 parejas. Y tenemos un mes de yoga, un mes de capoeira y un mes de artes para las personas que se inscriban en el sorteo. Wow, qué rico, qué pena que yo no pueda inscribirme, pero para nuestros oyentes, porque son para nuestros oyentes estos premios, entonces, bueno, ya tengo que ir allá para probar. Para los oyentes son 7 premios en total, ¿no? Entonces, para los 7 primeros oyentes que nos escriban o de los que nos hayan escrito, entre ellos estaremos, bueno, entre los primeros que nos hayan escrito estaremos sorteando estos 7 premios y les estaremos avisando quiénes fueron los ganadores. Entonces, ha sido un gusto, chicos, haber conversado con ustedes, haber conocido su historia un poquito, cómo emprendieron y bueno, y desearles muchísima suerte, muchísimo éxito, que continúen teniendo muchísimos éxitos y bueno, a la gente que vaya y pruebe, ¿no?, estas delicias que ustedes ofrecen. Gracias a todos por habernos escuchado, por haber estado el día de hoy, a Don Gaviria, a Navadid, a Raza, que está ahí grabando, y a todo nuestro público que nos amablemente nos privilegia con su sintonía. Un beso para todos. Muchas gracias, gracias. Chao. Gracias. Chao. Ser más animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser más animal.